Mi vida se apaga. Mi vista se oscurece. Solo me quedan recuerdos. Recuerdos que evocan el pasado. Una época de caos. De sueños frustrados. Este páramo. Pero sobre todo, recuerdo al guerrero de la carretera. Al hombre que llamábamos Max. Para comprender quién era, hay que retroceder a otros tiempos, cuando el mundo funcionaba a base del combustible negro y en los desiertos surgían grandes ciudades de tuberías y acero. Ciudades desaparecidas, barridas, por razones olvidadas hace largo tiempo. Dos poderosas tribus guerreras se declararon la guerra, provocando un incendio que devoró a las ciudades. Sin combustible ya no eran nada. Construyeron una casa de paja. Las máquinas rugientes jadearon y se detuvieron. Los líderes hablaron y hablaron y hablaron. Pero nada pudo detener la avalancha. El mundo se tambaleó. Las ciudades estallaron en un vendaval de pillaje, en una tormenta de miedo. Los hombres se comieron a los hombres. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe. Y aquí comienza Cinema por la Vena. Bueno, pues arratsaldeon, bienvenidas, bienvenidos aquí un jueves más en los estudios centrales de Irola Irratia. Esto es Cinema por la Vena. Hoy con un programa muy especial y vaga redundancia, very very especial, porque vamos a contar con dos invitados por primera vez aquí en Cinema por la Vena. Y además vamos a hablar de una película que ha marcado nuestra infancia, nuestra juventud y nuestra vejez, diría yo, como es la saga de Mad Max, de la que hablaremos ancho y largo en este Cinema por la Vena de hoy, en este último Cinema por la Vena de 2016. Y bueno, y sin más dilación, vamos a ir presentando, mientras viene uno de los invitados, el gran Astola, que está en camino, pues vamos a presentar a una de nuestras ilustres invitadas, Manu. Por cierto, Manu, no te tengo aquí, te tengo aquí marginado. Manu, arratsaldeon. Hola, Concha, arratsaldeon. Sí, y bueno, contamos con Sibyl también ahí en la tarde de hoy. Sibyl, arratsaldeon. Hola, buenas noches. Sí, pues nada, pues empezamos en breve con en este especial Mad Max aquí en Cinema por la Vena. Dale gas, Barry. Es el último de los V8. Puedes cerrar la tienda después de este. No quedan más. Sí, el último de los V8. Casi nada, muchacho. 8 cilindros, doble cámara. Dile lo del compresor. 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música para el compresor, hombre, el compresor. El congrado ha nacido para correr. Está en coma, ¿eh? Sorprendido. Yeah. Bueno, pues lo dicho, bienvenidas aquí un jueves más al programa de cine aquí en Bilbo, en Irola Irratia. Esto es Cinema por la Vena. Si bien queríamos ya desde hace tiempo pues meterle mano aquí a gran George Miller con su saga, ¿no? Sobre todo porque el año pasado pues hubo una película muy importante que además recibió varios premios Oscars, que es Mad Max Fury Road. Esta impresionante película que para mí, bueno, estaría dos horas hablando de ella. Parece una orgía visual y todo. Y bueno, ¿qué podemos hablar? Sobre todo del principio, de los principios, que es en el año 79 cuando surge la primera, El Guerrero de la Carretera. Yo, antes de nada, Gonchal, tengo que reconocer que, a diferencia de lo que has dicho de ti, sobre todo, y de Astola, cuando venga, ¿no? Yo no soy de los vuestros. Yo, en este sentido, soy un neófito, porque, quitando la primera, que la he visto hace tiempo, tanto Civil como yo, nos hemos tirado todo el fin de semana viendo la saga de las cuatro que hay, ¿no? Y entonces va a estar igual muy bien el programa, porque vamos a dar la visión, por un lado, Civil y yo, de lo que se siente cuando la ves ya con la distancia esa, ¿no? De que la vemos un poco más mayores. Por otro lado también, ¿no? Bueno, ponernos en el 1979, bueno, es el año de Alien, sobre todo. Y nos vamos a un continente, a Oceanía, con una película que al final, con muy pocos medios, muy escaso en cuanto a presupuesto, pues logra un salto muy importante en éxito comercial y en viveza, que hoy a día de hoy es una película que ha envejecido muy bien. Habla de un futuro posapocalíptico, del cual llevamos hablando ya cerca de un mes aquí en el programa. Sí, es verdad. Nos está molando mucho esto de la distopía y todo. Y bueno, pues vamos a ir comentándolo poco a poco. George Miller, este entrañable viejecillo que sigue haciendo muy buen cine, por cierto. Comentar que Fury Road, la del 2015, yo me esperaba que digo, esto será una fustaña, ya verás, se van a cargar la saga. Y qué va, o sea, para mí es un peliculón increíble. O sea. Yo antes de que salieran las primeras críticas, la verdad es que cuando vi que hacían esta, yo me parecía que era lo típico, ahora como está tan de moda, recuperar viejas glorias, ¿no? O hacer remakes o convertir en series películas de toda la vida, como está pasando ahora con El Exorcista, por ejemplo, ¿no? Y yo no tenía ninguna fe, y sin embargo tengo que reconocer que la que más me gusta es la primera, y esta última, la de Fury Road, es que me ha parecido, o sea, acabé de verla, estaba extasiado, o sea, me había parecido una película de un súper frenética, ¿no? Y que le daba mil vueltas a las anteriores en muchos sentidos, ¿no? No solo por lo técnico, sino por... me parece muy madura, o sea, me parece en el mejor sentido de la palabra, me parece una película súper madura, sobre todo si las comparamos con las otras tres, ¿no? Entre otras cosas. Estamos escuchando, bueno, estás de fondo, Mel Gibson ataviado, embutido en ese traje de cuero. Para mí está arrebatador, hay que decirlo, siendo luego un actor que tampoco es que me ha llamado mucho la atención, pero bueno, en esta saga por lo menos la verdad es que el tío lo hace muy bien. Lo borda, y además verlo de joven a mí me impactó bastante, Sí, porque tenemos una imagen está mono. Sí, sí, de Mel Gibson con Braveheart a partir de Braveheart, ¿no? Sí, pero sí, sí. Creo que no, creo que, claro, esta es, y bueno, y luego todos los actores también son australianos, ¿no? La mayoría. Y Geoff Perry y compañía, Baba Sanetti, el Cortaúñas, ¿no? Son varios que luego aparecen en Fury Road. Es verdad. Sí, sí. La verdad es que sí que es verdad que en la tercera ya aparece más Mel Gibson, ¿no? La imagen que tenemos de él. Pero Civil, que no sabía, habíamos puesto un poco la peli y Civil no se acordaba que salía Mel Gibson, le costó un poco reconocerlo, yo creo. Y sale especialmente guapo, hay que reconocer que sí, además tiene 23 años, creo que sí, aquí es muy jovencito. Es muy jovencito en la primera. Creo que después hizo Gallipoli, que es la producción esta de la también australiana, que es la que le dé, aunque realmente se hace famosa con Mad Max, pero aquí es cuando empieza ya, le van a seguir muchos papeles en los 80, como alguna de Cuando el río crece, me parece que es una de las que tiene con Sigourney Weaver, no estoy seguro ahora quién era, luego lo buscamos. Y bueno, un sinfín de pelis. Lo que ocurre es que este hombre no era australiano, ¿no? Él es de Estados Unidos y no sé, por lo que pude leer, no sé hasta qué cierto sea la verdad. La familia parece ser que para evitar que los hijos fueran a Vietnam, emigraron a Australia como muchos, bueno, sobre todo escoceses y tal, ¿no? En una época de los años 60 y tal. Y emigraron allí en principio para eso. Y él hasta un poco tiene la nacionalidad, si no me equivoco, tiene la norteamericana y la irlandesa. Pues no, tiene 21 años, lo hemos dicho antes. Sí, tiene. Luego vamos a hablar de la nacionalidad de este tío, que cuando venga Astola nos va a sacar de dudas. Pero la verdad es que cuando hace esta película cuenta con 21 años. Y además iba a acompañar a un amigo al casting. Y se lía, bueno, la noche anterior tiene un altercado en un bar. Se lían aguantazos, imagínate, Mel Gibson ahí, pues sí, yo. Es famoso por eso también. Sí, bastante. Y bueno, pues se le dio aguantazos y llega al set acompañando al colega y George Miller dijo, ostras, ¿quién es este tío tan que tiene la cara partida? Y venga tú, para adentro, ¿no? Hay una de las leyendas que cuentan acerca de la elección de Mel Gibson. Otra de las curiosidades es un poco, no más que curiosidad, yo la englobaría como una especie de western también, ¿no? Aunque sí. Es un western posapocalíptico y tal, ¿no? A mí lo que más me llama la atención de la peli, a mí la primera película me parece una película muy buena, y sobre todo por un motivo. Apenas te cuentan nada, ¿no? Tú vas sacando un poco tus conclusiones, o sea, ves que es un futuro, como dices, ¿no? Posapocalíptico, que todo gira en torno igual a la gasolina o a la falta de gasolina. No sabes muy bien tampoco qué es lo que está pasando, ¿no? Pero ellos parecen una especie de policías y tal, que velan por la seguridad un poco de lo que ocurre en la carretera y tal. Pero lo que más me llama la atención es que está hay todo un despliegue, o sea, de cosas y realmente con muy pocos medios, porque si nos fijamos no hay efectos especiales más allá de los golpes que se pegan los coches o algún derrape, alguna frenada, alguna caída, cosas así. Pero es todo muy estético, sobre todo, ¿no? Es un poco la ropa, la forma de hablar, que se nota como que faltan coches, ¿no? Que es una mezcla de futuro y de pasado, ¿no? Una cosa un poco rara. Y lo que más me gustó es eso, que te cuentan una historia con muy poquitas palabras, ¿no? Al final eso es una constante, ¿no? Sobre todo en la primera y en la última. Creo, ¿vale? Que no le hace falta diálogo, es una peli tan... Eso es. Tan visual. Nos pasó un poco con, salvando las distancias, obviamente, con Psicosis, que decías bien, Manu, que no le hacía falta... La podías ver, ¿no? sin oír, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, de hecho, la saga pierde un poco de fuerza cuando intenta explicarnos muchas cosas, ¿no? En la segunda y la tercera, por ejemplo, nos explican demasiado, quizá, ¿no? Y ahí la tercera ya es la última, ¿no? Y ya igual pierde un poco porque te explican demasiado y tal, y empiezan como a mezclarlo con cosas de la sociedad futura, ¿no? Pero la primera me parece tan buena precisamente porque no se moja con eso y se limita a mostrarnos a unos tíos, ¿no? En coche y derrapando y tal, y eso es lo que le hace grande a esa película, la falta de medios y lo mucho que los potencia, o sea, lo que es la de petróleo, nunca la de gasolina, nunca mejor dicho, que sacan de ese poquito que tienen ahí. Decir que es una peli que recibió la calificación S en el Estado español, llega en 1980 aquí y decimos que fue que extrañamente pues calificada como S. Pues bueno, pues escenas de violencia bastante fuertes que para la época pues igual no eran, hoy en día pues sería ridículo, ¿no? Tener a Mad Max, la del 79, como una película especialmente violenta. Es violenta, pero no creo que haya una violencia excesiva tampoco, o sea, es una violencia bastante soportable, diría yo. Es incluso hasta cómica, ¿no? Incluso juega con el humor negro a veces, cuando el niño en la carretera, ¿no? Con el bebé y le pasan ahí, pues sí, es angustiosa en algunas maneras, cuando la pareja de Max Rokatansky pues tiene que huir en esa carretera infinita, y a mí me impactó muchísimo de pequeño eso, cuando los moteros, la banda del corta uñas, le persigue, ¿no? Y es muy angustioso eso, la verdad es que es muy angustioso. A mí lo que está muy bien logrado ese ambiente. La pena es que yo no la... O sea, yo solo tengo la imagen un poco ya de mayor. Yo la vi con 20 y pico años la primera, ¿no? Es la típica película que estaba toda la vida en el videoclub y nunca me dio para alquilarla, no sé por qué, porque yo creo que de pequeño me habría encantado. O sea, me tragué peores películas, ¿no? Pero viéndola de mayor, pues sí que igual la ves con más distancia, pero realmente tiene momentos de mucha tensión, lo que tú dices, lo del niño... Pero tampoco caen en sentimentalismos, ¿no? Porque, por ejemplo, la historia de amor esa que te la explican muy de soslayo. y no habla de héroes. Encima, la primera película es dura, se cargan al hijo, o sea, a la mujer. O sea, cosas que un héroe normalmente no tenía que soportar en ese tipo de pelis, ¿no? Al final. Serpientes y yo, jugando al majón y tomándote, mirando, pensando cómo entrar ahí y coger la gasolina. Día y noche bombean, cachún, cachún, cachún. Tienen combustible y con él todo: fuerza, luz, lo que pidas. Y por supuesto lucharán por conservarlo. 30 hombres lo guardan, con flechas, lanzallamas, armas. No es lugar para un hombre o un reptil, creo yo. Luego llegó este desecho, como la polilla va a la llama, y atacaron cual furiosas hormigas, enloquecidas por el olor de la gasolina. Bueno, es decir que he puesto, se me acuerda un poco, para no mezclar la audiencia, estaba sonando Mad Max. Mad Max 2, bueno, Mad Max, que es El Guerrero de la Carretera, que es de 1981, dos años después de la primera. Y luego está la de Más allá de la cúpula del trueno, que es en el 85. Un poco a la sombra, cuando mete a los niños, ¿no? La pandilla de niños. A mí me recordó, la verdad, con Civil aquí a micrófono cerrado, me recordó un poco que quería meter aquí George Miller un poco a los Goonies, ¿no? Es la época también de las pandillas de chavalitos, ¿no? Cuenta conmigo. Son mediados de los 80 y quería meter eso. Igual me equivoco, ¿eh? Yo ahí veo también un poco lo del Señor de las Moscas. Me recordó. También, ¿no? También. No sé por qué. A mí me recordó un poquito a Hook. A Hook también. Hay un cacho que me recordó un poco a Hook. Con los niños, el rollo apocalíptico también, bueno, el vestuario y tal. Lo que pasa es que, claro, Hook es posterior, seguramente igual pudieron basarse. Sí. Lo que hablábamos tú y yo también antes a micro, bueno, antes cuando estábamos hoy hablando a la mañana, o ayer, no me acuerdo, que también aquí ha bebido mucho Alex de la Iglesia para hacer su gran película que comentamos este año, Acción Mutante, ¿no? Al final. Uh-huh, sí. Es que incluso esos especie de petos que llevan, como de plástico, se repiten constantemente en la peli de Alex de la Iglesia, ¿no? Sí, a mí el vestuario me flipa, el rollo este como muy de cosas recicladas, ¿no? No, algo no muy estridente, pero como cosas recicladas de plástico, está muy bien también. Uh-huh. La dirección artística y vestuario, la verdad que muy currado. Estuvimos nosotros mirando en casa, que, ¿no? ¿Qué más había? ¿El director de arte? Estuve mirando el director de arte, pero tampoco tenía nada así que dijéramos muy... El lago azul, ¿no? Lago azul, o sí, cosas que no dije, coño, no... Sí, nos esperábamos igual que hubiera, pues, o sea, que hubiera sido más llamativo, ¿no? El director de arte, porque realmente, como decimos, para lo poco elaborado, o sea, para el poco presupuesto que aparentaba tener la película, sí que es verdad que a medida que se va adelantando la saga, pues la película va adquiriendo cada vez pues más estéticas, ¿no? También en la segunda, que lo que comentabas tú, Sibyl, el otro día cuando la vimos, que está muy bien hecho lo de cómo juegan con los colores, ¿no? Hay una especie, hay como dos bandos, ¿no? Por un lado, los malos son todos oscurecidos, ¿no? Sí, negro. Crestas, sí. Piercings, tatuajes. Y, color, ¿no? Y abunda el color negro, ¿no? Y el negro. Y los otros abundan como el color puro, ese blanco. El blanco, y tal. Sí, total. Y luego, hablando con Sibyl el otro día, nos llamó mucha atención la homoerótica que hay en todas las películas, ¿no? Hay como un punto súper homosexual entre el mogollón de personajes. Sí. O sea, incluso en la primera ya hay un rollo como, parece un rollo como gay. Luego también en la... ¿cuál era la otra? Me acuerdo que... en la tercera me parece que el que va detrás, que pensamos que era una chica, que era como oriental, sí. Y es un chico y lo matan y es como que lo tiene como esclavizado, como un poco así, rollo un poco homo, como se dice, homoerótico, ¿no? O sea, buscar la erótica homosexual entre, en principio, a veces personas que no lo son, ¿no? O sea, sí, también me gustaría enclavarla esta saga en lo que es el Casplotation, si lo digo bien, cuando venga Stola nos lo corregirá, que es un gran, además, amante de este tipo de cine, bueno, pues que se trata de películas en el que el coche es prácticamente el protagonista de la cinta, ¿no? Vanishing Point, que es punto límite cero, es buenísima. El año 71, creo que es el inicio de este cine, sobre todo muy con gran protagonismo los 70 y 80. Blues Brothers también es una película que podríamos englobarla dentro de este cine. Death Proof, quizá, ¿no? Death Proof de Tarantino, el 2007. De hecho, en la peli, si te acuerdas, de Death Proof, es una... God Challenger, el que es un homenaje a la propia... Es un homenaje al Exploitation en general, pero además es un homenaje a Punto Límite Cero. Uh-huh. Ellas, las chicas, la segunda parte, quieren hacer un poco lo que ocurre en la película de Punto Límite Cero. De hecho, el Dodge Challenger, que es el que buscan, ¿no? Es el uno de los coches utilizados en esta película, en esta gran película que recomendamos desde aquí. Esa película es muy buena. Yo solo la he visto una vez y me dejó un grato recuerdo. Tendría que revisarla, pero me acuerdo que me encantó. Es también así, es frenética, es una huida hacia adelante, ¿no? Y los coches son los protagonistas principales, casi más que las propias personas, ¿no?, dentro de la película. Bueno, eso, que decíamos que es una peli que no tiene mucho diálogo, la verdad, sobre todo la segunda. La primera todavía tiene bastante diálogo, ¿no?, con los compañeros, con... Porque ya nos muestra más historias. La primera es que realmente, ¿de qué va? O sea, explica esa película, ¿de qué va? Es que es complicado, ¿no? Al final, cuando le decía... Es un cine catastrófico total, ¿no? Es una película muy catastrofista. Pero lo bueno de la peli es que no te lo dan todo mascado, no sé, tú vas sacando un poco conclusiones y luego a veces, pues, igual quizá necesitas igual ver las tres enteras, ¿no? Las tres partes para entender incluso la primera, ¿no? La primera, si se hubiera quedado en esa película, sería muy mística. En tanto en cuanto que tampoco te explican especialmente mucho. La gente sacaría unas conclusiones de la nada, ¿no? Además tiene un argumento bastante simple. Policía busca malos y... Sí, luego es la historia de una venganza, sí, ¿no? Al final pierde a su familia y acaba con un tiro en la rodilla, no sé qué, tal, ¿no? Como matando a todos los malos y se acaba. El argumento no tiene más. Me gustan sobre todo la 1 y la 2, las primeras, porque casi no tiene balas. Creo que tiene dos balas y una de ambas se le pufa porque va a disparar y la pistola no... La recortada no le va. Está muy bien utilizado. No es la típica película que tienen un montón de munición los buenos, ¿no? Entonces, aquí está como muy los recursos muy limitados y da a entender eso. Mira, yo creo que está muy cuidado eso también. Eso es lo que me gusta de Mad Max. A mí lo que me gusta de la primera, sobre todo, ya te digo, yo la segunda no está mal, pero la tercera ya la vi demasiado rimbombante, ¿no? O sea, ya Tina Turner, no sé qué. Por un rollo icónico no está mal, ¿no? La cúpula del trueno. ¿Cómo? La primera parte de la tercera es muy buena. Pero yo creo que le cuesta, lo que es el finiquitarla, cuesta un poquito más. Acaba de llegar el invitado que estamos esperando. Sí, y además vamos a poner un tema apropiado para su llegada. Ongi etorri Astola, ahora estamos contigo. Bueno, pues mientras sonaba Motorhead, esos motor ahí. Le pega al programa. Sí. Bueno, pues Ongi Etorri, Mr. Astola, aquí. Bien, un placer tenerte entre nosotras. Creo que el micro no está... Pues es el azul. A ver ahora. Sí, sí. Sí, se nos oye, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues Ongi Etorri lo ha dicho. Y siempre con... Siempre con más en la mente, y, sí. ¿No? ¿Y qué nos puedes contar acerca de tu experiencia, tus escenas favoritas, un poco qué te parece? ¿Qué te parece la saga? Porque al final son cuatro películas y es muy difícil meterlas en un programa, ¿verdad? Porque, bueno, es lo que hay y hemos decidido que sea el último programa así, el último del año, pero bueno, en tus manos, en tus muy competentes manos dejamos aquí la opinión de Mad Max, sí. A ver, pues yo es una saga que llevo viendo desde pequeño y siempre me ha flipado el rollo postapocalíptico, los coches, las motos. Y pues Mad Max es mi saga favorita, o sea, tiene todo lo que me gusta. Sí. Y nada, a mí personalmente la que más me gusta, que no me parece la mejor, pero personalmente la más me gusta es la primera. Y no sé, es la que más curiosidades tiene, tal. Habéis comentado que tiene muy pocos medios y de hecho el presupuesto de esta película era de 300. ¿Eh? Sí, ahora me mejor. Vaya pitido la muerte. Sí, sí. No sé qué estoy tocando. Sí, mejor. Sí, ahora. Vale. Nada, pues sí. Eso comentaba que era un presupuesto de 350.000 dólares, que para una película así es... No es nada. Bajísimo. No es nada. Y nada, a partir de esto, pues tiene bastantes anécdotas curiosas la película, como que, por ejemplo, los trajes de cuero de los protagonistas solo son de cuero de verdad, el de Mad Max y el del ganso. Los demás son de... No me acuerdo plastiquete. Qué. Sí, plastiquete. Y gran parte del decorado, el director artístico de la primera película... Son mis cascos igual. Sí, vamos a aprovechar. Es que suena un poco la música y a ver si lo podemos solucionar en un segundo, ¿eh? Sí, a ver ahora, sí, creo que sí, hemos solucionado. Sí, ahora, sí. Cambiar de micro mejor. Venga, va. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a tener que hacer un esfuerzo, si no. Sí, comentabas, sí. Astola. Nada, comentaba eso, que tenía un presupuesto muy pequeño y es una de las películas con mayor margen de beneficio de la historia. Que ganó pues 100 millones de dólares, de hecho. Y es una película, pues eso, que se hizo con chupas de cuero. Gran parte del decorado era robado directamente por el director artístico, que luego volvieron a dejar las cosas en su sitio y tal. Se disculpan así un poco. Pues nada. Y gran parte de la gente que participó en el rodaje se le pagó con cerveza directamente. O sea, que era una manera. Es muy punky eso, ¿no? Sí, pero. Una costumbre en Australia de pagar ciertos trabajos con packs de cerveza. O sea, y no sé, en esta película al menos, a mogollón de peña de los seguratas, tal, extras, pues se les pagaba con eso. Sí, también, bueno, luego sí, continuamos. Quería también una pregunta a esto, la de los coches, ¿no? Yo tengo entendido que los coches, sobre todo en la primera, se estrellaban y se volvían a pintar, ¿no? Una cosa muy loca, o sea, para ahorrar presupuesto sobre todo, o sea, bueno, los coches que se estrellaban, ¿no? Los coches de persecución. O sea, no todos, porque algunos quedaban completamente inutilizables, uh-huh. Pero sí, no sé, yo, los coches, comentar que son todo coches australianos, que son inspirados en Fords americanos, pero que eran exclusivos de Australia, y las motos sobre todo son todas japonesas, son Kawasaki. Y una cosa que me gusta de esta película es que representa una banda de moteros al más puro estilo australiano. Por mucho que la película sea posapocalíptica, representa en cierto modo un tipo de violencia en las carreteras que está viviendo en Australia en uh-huh. esos años. Y de hecho el director Frank Miller, Frank Miller es el cómic, sí. Perdió a 3 amigos en la carretera por este tipo de persecuciones y etcétera. Son muy típicos también los grupos de música, ¿no? Moteros australianos y contracciones de moto. Pero una cosa que aquí es que en vez de ir en Harleys, iban en Kawasakis, que eran motos pues, diseñadas más para la velocidad que para la típica Harley que no corre, y por eso hasta ahora no se veían muchas persecuciones con motos. Y Mad Max es de las primeras de Carsploitation que empezó a meter ya persecuciones con motos, y que es algo que parece una tontería, pero no sé, lo empezó este rollo. Es que si te fijas en la peli, sobre todo en la primera, yo soy así viendo la primera la he visto un par de veces, las otras solo una vez. Pero la primera película me parece muy buena, o sea, en general, ¿no? Porque es muy efectista, al final. Lo poco que tiene lo utiliza y lo potencia, ¿no? Pero, ¿qué tiene esa película? Son carreteras, carreteras y carreteras, no tiene más. O sea, carreteras, muy poco decorado, y coches, vehículos, vamos, en general. Comentábamos antes, hablando de Punto Límite Cero, ¿no? Películas de este estilo, ¿no? ¿Puedes comentar alguna más? Lo que pasa con Mad Max es que ya este tipo de películas tuvieron su apogeo en los 70, con Punto Límite Cero, bueno, venían gestándose de los 60 con ya las persecuciones de Bullitt, Italian Job, y luego empezaron a salir pues este tipo de películas. La de Carretera en dos direcciones, ¿cómo era? Carretera asfaltada en dos direcciones. Esa película me pareció buenísima también. Sí, esa es muy buena, de Carsploitation. Podríamos también El Diablo sobre Ruedas, ¿no? Con la primera de Spielberg, sí, ¿no? También. Sería... Pues igual va a ser tampoco road movie, porque es otro estilo, ¿no? Pero... No, yo lo consideraría Carsploitation. Es una persecución al fin y al cabo. Y estas películas pues estuvieron muy de moda en los 70, y Mad Max ya se va hacia los 80, que es cuando tuvieron un descenso bastante grande. Y para mí Mad Max es como la última película de Carsploitation con todas las letras, o sea, no sé. Porque así la segunda es más, me parece más una película de acción. Esta se centra más en las persecuciones y tal. No hay tanto coche, ¿no? En la segunda y la tercera no están de coches. La ejecución de la segunda al final es, pero al final es un camión, hay gente que salta por ahí, son muchos choques. Aquí, bueno, también mugados por el presupuesto, pues hay los accidentes, se cuentan con pocos, pero son muy reales y muy buenos. Y en especial el que más harto es al principio de la película, la persecución con el jinete nocturno. Está conduciendo un coche que se supone que lo ha robado a los policías, que está todavía sin tunear, etcétera. Y al final, para estrellar el coche, lo que hicieron fue ponerle un misil militar, que creo que ese es lo que más se gastarían de la película, y lo pusieron y a una toma, o sea, o sale bien o nada. Y de hecho el coche pues sale despedido, pero hace un giro rarísimo, o sea, lo ves y ves algo raro ahí, que el coche echa muy bien de fuego, es que le metieron un misil al coche, o sea, es una locura. Lo que pasa es que yo creo que estás tan pendiente a otras cosas que tampoco te paras a pensar en que eso sea lógico o no, ¿no? Al final, claro. Lo bueno que tiene estas películas es que no, la lógica da igual, porque estamos ya en un escenario en el que lo lógico no tiene ningún sentido, porque todo es ilógico. Sí, o sea, ves que las pandillas callejeras son más fuertes que a la policía, prácticamente. Bueno, y luego el culto al V8, ¿no? Podemos hablar también del culto al V8. ¿Qué es? Eso, todos los coches de persecución son V8, que se supone que deben de escasear en este supuesto futuro y tal. Jo, yo no tenía ni idea de chavalito, cuando la vi la primera vez, el motor este que está por encima, ¿no? Sí. Tiene forma de V. El V8 es porque hace están en forma de V. V. Y nada, este coche, decir, el último de los V8, es que es un coche que lo modificaron y tal, pues poniendo alerones, tiene una parrilla delantera, un parachoques, o sea, es un tuning muy muy prehistórico. O sea, es algo... muy de andar por casa, casi, ¿no? No sé, pero... Que hay cosas que se compran por catálogo y tal. Yo tengo que reconocer una cosa. Yo, esta película es un clásico. Y a ver, cuando empiezas a ver mucho cine, te das cuenta que tienes que acabar viendo pues todos los clásicos, ¿no? De todo tipo. Pero yo esta película, la primera, porque yo vi la primera hace muchos años y no vi ninguna más. Y tengo que reconocer que he visto todas para este programa. Y porque ya era, parece que si no habías visto Fury Road no estabas en la onda. No sé, pero y esas cosas a mí me molestan especialmente, porque... Pero yo tengo que reconocer que hemos puesto antes, que es Dale Gas Barry, un grupo galego. Grupo... Más o menos. Hasta el rol, que... un poco. A mí eso... me daba tanta vergüenza amar tanto esa canción y no haber visto la película que por lo menos vi la peli, ¿no? Bueno, si os parece vamos a hacer un pequeño alto y dejamos una también de un grupo galego muy mítico que son Siniestro Total y hicieron un pequeño homenaje en el álbum Ante Todo Mucha Calma, Max Estás Hecho Una Pena, y bueno, ahí está su pequeño tributo a esta legendaria película. Ahí va Siniestro Total y Max Estás Hecho Una Pena, una frase que además lo dice mucho la segunda, ¿no? Max Estás Hecho Una Pena, el tío todo, está todo hostiado con el ojo a la virulé, es muy gracioso, porque no sé, es el antihéroe, ¿no? Mel Gibson al final es un poco el antihéroe, sí, al que totalmente. Le hay que tiros y no es el clásico que sale sin un rasguño, ¿eh? O sea, aquí se lleva lo suyo. Bueno, pues ahí estaba y Siniestro Total y Max, Estás Hecho Una Pena, un temazo. Sí, un temazo. Sí, bueno, seguimos aquí, en Cinema por la Vena, con invitados de lujo, con Astola y con Civil. Aquí se nos han unido en este especial Mad Max y seguimos aquí en la onda, comentando un poco la saga. Vamos a centrarnos un poquito ahora en lo que queda de programa. Me gustaría, si os parece bien, en la última versión de 2015, uh-huh. La de Fury Road, con Tom Hardy. Y bueno, el Curtin Joss, que debe estar ahí metido en las clavijas, sí. Haciendo de las suyas, porque Hugh Kenny Case Bryan, o algo así se llama, por uh-huh. Nombre bastante raro. Sí, la versión original de las primeras, yo la recuerdo que la he visto una vez en versión original. Nosotros en versión original, en las cuatro. Claro, yo no controlo de acentos ingleses, ¿no? Pero sí se nota, debe ser en el mundo anglosajón. Hay dos versiones. Que debe ser bastante notoria. Sí, lo he leído. Sí, es que la cosa es que la grabaron en esto australiano y para el público yankee pues la tuvieron que traducir bueno, traducir, o sea, doblar, sí. Doblar entera para, porque les iba a parecer muy raro el este australiano. Es que parece un poco más inglés el acento, sí, australiano, tiene un toque inglés. Un toque inglés, sí. Yo sí, tengo sí. que no, de mayores y tal, en versión original. ¿Qué ocurre? Que yo la primera vez que se me pone un poco a colación de esa famosa canción, como decimos, de Dale Gas Barry. Y si os fijáis, el chico que dice Dale Gas Barry, ese es el ganso. Ese es el ganso. Pero el otro, el último de los V8, muchacho, ese tío es un tío de unos veintipico años, gangoso, con el labio de abajo mucho más pronunciado que el de arriba. Sí. Y está hablando más y nada menos por un octogenario, yo creo. Que doblaba al señor Barnes. O sea, lo que... ahora ves el doblaje, cómo mueve la boca, y no pinta nada. El doblaje en castellano es bastante, bastante malo. Pero bueno. A mí me parece bastante raro. O sea, las voces que le ponen a algunos moteros, como a Baba Sanetti y tal, son un poco locas. Baba Sanetti, que es el actor Geoff Perry, que tiene esta película. Busqué, me pareció muy curioso. Yo soy muy para buscar los actores, ¿no? Su filmografía, y el tío no aparece en nada, simplemente haciendo de Baba Sanetti en esta película, que además es un actor que es un personaje muy muy sí, muy importante. También otra película, creo que es australiana, si no me equivoco, Soul. El hecho de la, sí, la todo gira en torno en Soul, en la película de Soul, esa primera saga, ¿no? La película que inicia la saga, todo gira en torno a que les dan una a dos personas, están encadenadas, creo que al tobillo, me parece, y les dan una Soul, que se dice en inglés, una sierra, y le dice, no, esto no es para la cadena, es para el tobillo, vamos, para tu pierna. Y eso es exactamente lo que le dicen cuando acaba la primera película. Deberías cortar la cadena en 10 minutos y el tobillo igual en 5 si quieres fuerte. Claro, sí. yo no sé cuánto te quemarás. Yo me acuerdo la primera, ¿no? Que esta. Claro. Y me llama la atención. Pero es lo que decimos, que no sé, es una película en la que no importa tanto los actores, ¿no? Que al final realmente lo que importa es la estética, es lo visual. Y es un poco esa sensación de huida hacia adelante que tiene todas las pelis, ¿no? Que yo creo que en Furlong me parece mucho más jodida de hacer. Porque mira, el otro día lo hablábamos Sibyl y yo, que es una única persecución, en media hora ya te han planteado toda la película y aguantan una hora y media haciendo exactamente lo mismo todo el rato y no le cae en ningún momento. Son dos horas, es la película más larga de las cuatro, ¿eh? Por cierto, todo el rato el corazón en vilo. Por cierto que de Fury Road me gusta... George Miller, porque parece que Tom Hardy es la estrella, y es Mad Max, evidentemente es una de las estrellas, pero el protagonismo que le roba, y bien hecho, por cierto, Charlize Theron, me gusta mucho, porque además recibí muchas críticas sí, por eso, y muchos grupos religiosos en Estados Unidos le tildaron de lo peor de lo peor, por darle tanto protagonismo en la cinta a Charlize Theron. Y yo creo que es un punto a favor de este hombre. Hombre, es un punto súper a favor, perdona. Que aparte de este año que ha pasado, muchas películas la han protagonizado mujeres, y ya es hora que una película de acción... Películas que históricamente... Sí, históricamente eran protagonizadas por hombres... Sí, pero no es la clásica mujer que toma las armas. Esta es más allá, porque le dan el papel es súper importante, yo creo, exacto, en esta película. Es decisivo. No es la comparsa, vamos. Claro, es un papel que no es que se le dé, es que es como el camino natural, ¿no? De ese apocalipsis que pasa. Ella está en un mundo que las mujeres, pues como estamos ahora, estamos oprimidas, y quiere salvar a las mujeres de esa opresión. Están cosificadas, que dicen, no somos cosas, ¿no? Al igual que las películas, la 1, la 2 y la 3, habla de algo tan como de ahora, que es la gasolina, el petróleo, pues esta última película habla de algo también muy de ahora, que es la opresión de la mujer y cómo la mujer intenta salir de ella. Hay una imagen muy muy muy muy buena, que es cuando rompen el cinturón de castidad, ¿no? Esa imagen es muy poderosa, me gusta mucho. Es heavy. Lo que decía Sibyl también de este año, hay muchos ejemplos, y ejemplos que a más de uno se habrá echado las manos a la cabeza, ¿no? Los cazafantasmas ahora están protagonizados por mujeres, ¿no? Uh-huh. La última de la Guerra de las Galaxias, el personaje principal es una mujer. La que se va a hacer Jedi va a ser una mujer. O sea, ha habido bastantes películas y no han decepcionado. Para nada. Todo un plus. Sí, de hecho, cuando ves que quiere robarle un poco Tom Hardy, que por cierto es un actor que está en estado de gracia ahora mismo. Uh-huh. Cada sí. cosa que hace la dignifica. Hay películas que no son especialmente buenas, pero solo porque sale él. Ha tocado con una varita últimamente. La verdad es que el tío se ha tocado, ¿no? Por la varita. Pero y es verdad que cada vez que parece que en la peli, cuando parece que él quiere robarle un poco del protagonismo a ella, parece que hasta tú lo repudias, ¿no? Como uh-huh. quítate de en medio, ¿no? Y deja a ella que. Deja a Charlize Theron, ¿no? Al final. Bueno, para mí me parece eso que demostró que Mad Max realmente no era ni Mel Gibson ni Martin Ratansky, que Mad Max era un universo y unos coches y algo más allá de un personaje. Exacto. Y toda esa gente que decía, Mad Max y Mel Gibson no es lo mismo, Mad Max con Charlize Theron, no sé qué. Yo creo que es incluso mejor ahora. O sea, sí, mucho yo mejor. Creo que. La primera película, eso está claro, ¿no? Y yo soy muy poco amigo, siempre lo he dicho aquí en Cinema por la Vena. Mi chica que está aquí sentada a mi lado es una fanática de las sagas y yo, por sistema, tiendo a odiar las sagas porque me parece que una idea que en principio es muy buena la acaban explotando tanto que acaba siendo mala, ¿no? Pero yo en este caso me lleva una sorpresa tan grande porque Fury Road es una obra maestra del cine de acción. Sí, aquí pasa un poco al revés, porque cuando la primera era una película que no tenía medios e intentaba ser algo más, la segunda también se quedaba un poco a medias, la tercera ya se metieron un poco el rollo hollywoodiense, y esta última me parece a mí lo que más George Miller quería hacer desde un principio, si hubiese tenido el dinero y los medios para hacerlo. Exacto. Mira, hay una... Eso es mejor. A mí me... Fue un muy bueno de la película. O sea, exacto, luego si podemos hablar del making of, que es muy bueno, que anda por ahí en la red y es muy bueno, muy bueno. Yo mira, eso no lo he visto, pero hay detalles que nos rayamos el otro día nosotros, ¿no? Nosotras. A mí hay un detalle que es esencial, ¿no? Para entender hasta qué punto la película de Fury Road está guay, ¿no? Que es cuando deciden ir a perseguir a Furiosa, ¿no? Que me gusta además ese, ¿no? Furiosa. Está todo muy muy muy bien hilvanado, ¿no? Van a perseguirla y hay un coche expresamente solo para hacer música. O sea, un tío con una guitarra. Tambores los ejércitos. Sí, sí, sí. Eso es que eso. Hay una de lo de, como decíamos antes, ¿no? Que ya en Mad Max 1 ya empiezas a ver, ¿no? De ese futuro que nos lleva al pasado, ¿no? Sí. Constantemente. Y luego, para mí, Fury Road es la imagen, o sea, es tan visual que tenemos lo que llaman, ¿no? La temperatura de color. Hay dos temperaturas totalmente distintas, ¿no? Que tienen que ver con la noche y con el día. Por el día estás todo el rato corriendo, ¿no? Es amarillo, es el color que predomina, y por la noche es ese azul perfecto. Cuando se meten dentro de la tormenta, creo que también hay un par de momentos que rebaja un poco la acción, ¿no? Y esos momentos me parecen los mejores. O sea, una película de acción que los mejores momentos sean cuando está todo en calma, eso también tiene su mérito, porque no necesitan tanto del espectáculo. Ahí yo creo que está un poco la grandeza. Y esos colores son muy bien utilizados. Los colores nocturnos, ¿no? Ese color azul. Americana. Esa noche americana, que se diría, ¿no? Que es el falso. Sí. La falsa noche, ¿no? El filtro, que es la falsa. En la noche americana. Pues esto es una gran película de Truffaut, por cierto. Que, de Truffaut, que ahí nos lo explica. Que es precisamente en esa película. Los que vemos cine sabemos que es la noche americana, ¿no? Que es hacer de manera falsa la noche. Utilizando pues los filtros, como muy bien dices tú, ¿no? Yo os presento a Pamela, que es la película que ruedan, por cierto. Sí, y bueno, ¿qué decir de Truffaut, ¿no? Truffaut. No, si os parece, vamos a poner un sampler del actor, a ver si lo digo bien, Nicholas Hoult, que es este, bueno, el de en Fury Road, el que le sale el personaje de Nux. Parece que tiene branquias, ¿no? Un poco. Sí, Nux. Bueno, pues. Que este no es el de. Este es el. Es la sociedad enfermiza. Pero, este actor no es el de la primera, el dedos. El... No. No, él habla del jovencito. El dedos... chaval, sí. Salía una serie juvenil que a mí me gustaba mucho, Skins. Sí, cierto. Bueno, vamos a ver lo que les pasa, pues eso, peleándose por un volante, bueno, peleándose por el Valhalla, ¿no? Esa cosa lleva un bozal, es una fiera rabiosa. Exacto, me están metiendo sangre muy loca de alto octanaje. Sí, voy a morir. Haré historia en la carretera. Sí. Orgánico. Amarra su bolsa de sangre. Ahora mismo. Thank you. Sí, me gusta mucho este personaje, ¿eh? No sé, cuando lo vi en su momento me... Es me el único que tiene arco, lo que llaman, ¿no? El famoso arco de... un punto de inflexión y tal, y ese es el único que lo tiene. Hombre, está un poco hecho igual a brocha gorda, ¿no? Yeah. Pero era necesario, de alguna manera, también que se viera un poco esa evolución, porque los demás personajes no significa que sean planos, pero sí que son coherentes en todo momento, ¿no? Sobre todo Furiosa, que es el gran personaje, voy a decir. Y Mad Max en esta hace un poco el papel de la segunda, que era un personaje muy ambiguo, muy antihéroe. Que una cosa que habéis comentado antes de la segunda es que los malos son van muy de negro, los buenos van de esto. Pero claro, Max va con los buenos, pero él va de negro. Y hay un momento de la película que dicen, no eres muy distinto de los que están ahí afuera atacándonos. Y claro, Max es otro de esos locos que simplemente por casualidad ayuda a los buenos, porque es un tío muy desinteresado, muy individualista. Así como al final de la película no acaba con ninguna colectividad, o sea, acaba él solo. Sí, porque si analizamos la saga... No deja de ser un jinete solitario. Eso es. Sí, eso es. Y siempre empieza solo, ¿no? En la tercera, por ejemplo, empieza que él va con los camellos. Sí, eso. Si le roban... Le roba el personaje de la segunda, ¿no? Que es otro personaje, pero es el mismo actor. Que tampoco sabemos gran cosa, ¿no? De esos personajes, al final. Okay. Una cosa que me gusta es que no ponen Mad Max 2, no ponen el número... Porque realmente el director dijo que él lo que único que quería era... No quería que tuviesen un arco argumental entre ellas, sino que quería hacer historias sobre el guerrero de la carretera, que era simplemente un personaje... Independientes. Sí, que no... Ficticio y tal. Sí, que sin más, que no tenían por qué unirse entre unas y otras. O sea, que él quiere contar historias sobre ese personaje y ya está. Luego yo creo que Mad Max en general tiene un rollo cómic, ¿no? También, que al final no hemos dicho, no hemos comentado antes. Quería a eso que acabamos de decir, quería recomendar, aparte aprovecho, un cómic titulado Tank Girl, la chica del tanque, sí. De Jamie Hewlett. Bueno, pues es una especie de Mad Max, pero en versión femenina. Y es Australia también. Es Australia, por cierto. Sí. Y bebe mucho, yo creo que de Mad Max. Yo creo que son coetáneos, ¿no? Del 88. Es un cómic muy feminista y que igual bebe la última. Sí, el novio es un canguro. Sí. Es muy gracioso. Sí, no, es muy. Además, es muy cachondo. Que es muy... De hecho, tuvo una adaptación cinematográfica. Ah, mira, eso no sabía. Eso no sabía. Sí, se hizo una película en los 90. Que era un poco malilla, pero... ¿Cómo se llamaba la película? Tanger, sin más. Tanger. Sí, pero a mí me gustó porque tiene una estética bastante fiel al cómic y merece la pena echarle un ojo. Sí, igual, yo la conozco por el Víbora. Sí. Igual cuando ves una película y te has leído el cómic o el libro o algo, lo disfrutas más que si no hubieras visto el cómic o no hubieras leído el libro. Sí, lo decías. A veces al revés. Pues eso es lo que a veces pasa al revés, que las adaptaciones, por ejemplo, si has leído un poco Alan Moore, que es lo poco que conozco de cómic, no llegan a tener, claro. Es que son los cómics de Alan Moore llegan a una intensidad filosófica que las películas no pueden abarcar. Obvian y no pueden abarcar. Decir que la película es del 95, como bien ha dicho Astola, que es del 95 y bueno, pues es un poco eso, la Australia posapocalíptica, sí, y es muy Mad Max, yo creo, es muy Mad Max. Sí, del 88 en adelante, pues se crea en los 80. Es muy Mad Max, pero sin coches. Sin coches, sí. Yo ahora que hablamos de esto de posapocalíptico, tú pones, miras un poco los periódicos en internet cada día. Y a veces parece que estamos a las puertas de ese fin apocalíptico, ¿no? Cada vez que nunca llega, siempre está atrasando. Sí. Nos llega lo de prohibido circular a más de no sé cuánto por hora. Si nos acordamos hace poco, cuando Zapatero en su día, que para no gastar tanto combustible redujeron la velocidad máxima a 110. O sea, si empezamos a analizar un poco eso, parece que estamos siempre a esas puertas, ¿no? Ahora lanzo una pregunta y a la audiencia también. ¿Podemos decir que Mad Max es una película que nos está avisando? Yo creo que sí. O más que nos avisa, que además, sí. En el principio de la película, en la segunda, por cierto, nos habla de los líderes, hablaron y al final solo hablan, ¿no? Eso, precisamente como... el presente de su día, ¿no? Claro. En el 79, que es cuando es la primera película, acabamos de pasar la crisis del petróleo, ¿no? O sea, la primera no lo explican tanto. No, o sea, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Están robando gasolina, que tienen ahí sus movidas, pero la segunda ya es muy obvio. A mí me gusta mucho. Porque si, como decimos, si hubiera cerrado ahí, Habría muchas especulaciones, pero realmente no sabríamos hasta que, de qué coño realmente iba la película. Claro, claro, claro. Porque al final sabemos lo de la primera porque tenemos las siguientes, ¿no? Al final. Sí, porque yo no estoy seguro hasta qué punto. El director, está claro eso, ¿no? En la primera. Quería hacer una película tan apocalíptica, porque, claro, es que estamos hablando de Australia, que es un sitio que lo ves en la película como, ¡buah, qué locura! Pero dices, ¡buah, es que igual Australia en esa época era así! Es así, porque Australia tiene un porcentaje muy alto del terreno, como pues es desértico. O sea, y que conviven diferentes culturas, bueno, totalmente antagónicas, ¿no? Al final. Me gusta. Y para ver esto un poco, tengo aquí una curiosidad bastante harta, que es, hay una película del 74 que se llama Stone, que es australiana, de Osploitation, pues muy serie B y tal, y es la influencia directa de Mad Max, que no conoce casi nadie, y sale el actor del corta uñas, el jinete nocturno, haciendo una banda de moteros que conducen Kawasaki también, Z1, y representan un momento muy de la sociedad motera australiana, muy, muy de esa época, y no sé, y es una película que no es muy conocida, pero esa película es súper de culto. Yo no la he visto, pero no la he visto. Pero es vamos, cuando ponen los ejemplos de exploitation normalmente, que es algo, un fenómeno muy norteamericano, sí. Siempre dan referencias a esa película, precisamente que es australiana. Sí, y eso, ves la película esta y ves una Australia bastante jodida, cuando no querían hacer nada de eso, o sea, querían mostrar a Australia tal como era. Es que Australia siempre ha sido ese país de contrastes, ¿no? O sea, hace poco, sí. si os acordáis, hubo una película que se llama Animal Kingdom, si no me equivoco. Muy buena, por cierto. Que es muy buena. Es el padrino al australiano. Y nos muestra una sociedad australiana que da pánico. Sí. O sea, y esa es la sociedad australiana de ahora, sin distopías, sin apocalipsis, ni nada. Animal Kingdom es de 2010. De hecho, la protagonista. La señora. Mujer de 50 y muchos tipos, y esa película yo la recibí, o sea, con muy buen gusto, ¿no? De estos que se cuelan un poquito en los Oscars de alguna manera, ¿no? Siempre nos llega la imagen de Australia como que, aparte que está súper lejos, ¿no? Evidentemente, sí. Las antípodas se llaman. Claro, pero es un poco el cine, incluso la música, las referencias culturales nos llegan siempre a cuentagotas, creo yo. Y siendo parte del mundo anglosajón, que debería llegar. Y poco más. Sí, es verdad. Y ahí sí, ¿no? Yo vi una película hace muchos años de este chaval que era también australiano, que se murió, el famoso Joker, Heath Ledger. Se llamaba Juan, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. Y otra que se llamaba Chuhan, que eran las dos de él, y eran dos películas muy buenas, de cine más o menos de corte independiente, y era una forma también, decían, de acercarse un poco a la realidad, a esa realidad drogodependiente también que hay, ¿no? Eso lo muestra muy bien Animal Kingdom, mira. Y luego también. Si me acuerdas, aquella. Aparte de Cocodrilo Dandy, la única referencia que tuvimos era. Por cierto, lanzo una. No lo sé, porque siempre lo intento buscar y no me viene referencia, siempre viene en inglés y la verdad es que no entiendo mucho. El niño del boomerang, en la segunda, es el niño de Cosas de Casa, me parece, ¿no? Es el niño que. Cosas de Casa, la serie esta que daban Antena 3 hace muchos años. Cosas de Casa, Kirk Cameron y compañía. Family Matters. Uno de los niños que aparece. No estoy seguro, yo solo vi. Lo voy a buscar luego, porque es muy curioso. Yo creo que no, porque era blanco, ¿no? Y ahí cosas. No, era bastante moreno todo el chaval, no sé. Yo creo que no. Nosotros estuvimos mirando y era un chaval que salía ya de mayor, salía así gordito y tal, pero no. No, pero no hablamos del. Hablamos de un niño que además luego. Es curioso porque luego desaparece. Una parte de la familia desaparece y entre ellas está el niño este. Y me suena que es el niño del pelo largo un poco. Es un niño chiqui, bastante chiquillí. O sea, pues la película es. La serie. La serie de los 80 y pico, yo creo, 90, por ahí. Los 90, finales de los 80, puede ser. El niño ya está por esa época. Sí, que la tía. Pues se parecían un montón, no sé por qué. Puede ser que se parecieran, pero. Sí, bueno, pues vamos a hacer otro sampler ya de Furiosa, ¿vale? A ver qué os parece. ¡Está todo aquí! 11.000 litros de gasolina, lo que pediste. ¡Voy a desenganchar el tanque! ¡Tú deja caer las piedras! ¡Dijiste que te seguirían unos pocos vehículos como mucho! ¡Hemos contado 3 unidades de combate! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Hagámoslo ya! Bueno, pues ahí estaba Charlize Theron, con el tanque este, que además le llama imbécil, ¿no? Creo que le llama a Tom Hardy. Imbécil, no le, arranca. Porque o... no le dice el nombre, ¿cómo se llama? Y entonces, vale, pues te voy a llamar imbécil. Te voy a llamar imbécil. Y al final de la película me gusta mucho cuando le dice Max, me llamo Max. Max. De las pocas cosas que dice en toda la película. Sí, porque tiene poco diálogo él. Sí, no, pero eso es una cosa que me gustaría comentar, que mucha gente se ha quejado de que no habla casi de Tom Hardy en esta película. Pero está bien, a mí me gusta. Pero cuando en la segunda, Mel Gibson solo tiene 16 líneas de diálogo. Nada, nada, eso y es. Y 2 son, vengo a por la gasolina. O sea, que no me toquen las narices, que eso estaba ya. Yo quería comentar también una cosa, es una tontería, ¿eh? Pero también me gustó cuando vi que Charlize Theron protagonizaba esta película, pensaba que iba a ser la típica tía buena, medio en trapitos. Ah, sí. Y me gusta que pues la ves y tampoco es que salga de super pivot y que encima sale manca, ¿sabes? Que dices, bueno, pues mira, tampoco sale... Las otras chicas sí que son las que son como las concubinas, sí que son todas unos bellezones, pero Charlize Theron, que es una tía que le puede sacar mogollón de partido... Sale más bien... Sin embargo, a mí Charlize Theron, que no me gusta nada, en esa película la veo súper atractiva. Pues, y sin embargo, no me gusta nada. Precisamente por eso, quizás, porque no te gustan las mujeres superficiales y tal, y en esa película sale como otro tipo de mujer, luchadora, porque sin brazo, se supone que es una... pelo rapado, ¿no? Es una... Es, claro. Es una heroína en estado puro. Pero me refiero que en el estado ese que tiene montado en la película se supone que ella es una... Es como un hombre, casi. O sea, cuando las mujeres en esa película tienen como el... O pueden ser, o... O que son las mujeres de Immortal Joe tal, esta es una conductora, o sea, hace el trabajo que hacen los hombres. El hombre, sí. Entonces sí, está sí. Como desexualizada para esas totalmente, mujeres. Totalmente, es muy andrógina, sí, se la claro. Presenta muy andrógina. Es que de hecho, siempre se ha dicho, ¿no? Sociológicamente, la mujer que triunfa en el mundo de hombres nuestro, ¿no? Este mundo patriarcal o este mundo de androcentrista que se dice, ¿no? Tiene que adoptar siempre, siempre claro. La estética, el pensamiento y las maneras del hombre. Y en esa película se ve que es efectivamente eso, ¿no? Al final no deja de ser un tío con vagina, al y final. Y por eso puede hacer lo que puede hacer, o sea. Bueno, pues hacemos un último ya apunte en breve y para dejar ya... Con lo que queráis, con los últimos recomendaciones y tal, y seguimos aquí en Cine por la Vena, en este especial Mad Max de fin de año. Más que de fin de curso, de fin de año. Venga. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to elite, you want everyone to act like you. Cause that's what you bitch, so you can get rich, but your boss can switch her off you. Sí, bueno, y hemos recibido la visita aquí in extremis de nuestro compañero Guindo Arratsaldeon, bueno, Gabón ya. Sí, Gabón. Ha salido la palabra Mad Max y ha venido. He venido como un rayo. Como un rayo. Sí, sí, he venido el ensayo como un rayo. Este fue. Hace ya muchísimos años, ¿no? Bueno, pues estamos aquí con uno, con mucho tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? A mí me ha parecido una eternidad. Bueno, estamos con Astola, con Sibyl y con Manu y Goncha, el servidor, hermanas y hermanos. Y estamos aquí reunidas para hablar de Mad Max. ¿Qué mejor para acabar el año con Mad Max? Os he estado escuchando cuando venía para aquí en el coche y la verdad es que habéis tocado unos puntos, sobre todo de la última, la cuarta, ¿no? La cuarta parte de Mad Max, Fury Road, que me parece muy importante. Si es que George Miller a mí me parece un tipo muy atrevido, me ha parecido que ha hecho un atrevimiento brutal con esta última película, no solo por todas esas lecturas que decís que tiene la película y que efectivamente las tiene, o sea, ese papel, esa reivindicación del papel femenino en una industria hollywoodiense que siempre que siempre ha negado, ¿no?, a la mujer que tenga un papel y a que además que cuando lo ha tenido ha estado totalmente estereotipada, pues aquí se ha saltado todo eso y eso me mola mucho. Y aparte, ha prescindido. Ah, vale, sí, no quería decir que ha prescindido de ese héroe o ese personaje de Mel Gibson, ¿no? Que digamos que Mel Gibson hasta hace no mucho era Mad Max y era el tipo de arma letal. Sí, bueno, pero. Quiero decir, arma letal, ¿eh? Pero bueno, metiéndonos en el tema de sagas, ¿no? O sea ha conseguido ser un tipo de acción gracias a estas dos películas. El tipo ha prescindido de eso y aparte. O sea, en el apartado técnico yo destacaría esta película por una cosa, y es que este hombre, George Miller, que tendrá ya unos 70 y pico años, que ha hecho muy pocas películas, no se ha bajado los pantacas con esta película. A mí eso es lo que... Todo el mundo parece que no puede... Vivir sin CGI. Tiene siempre que agarrarse al CGI en la industria estadounidense, que parece que está a la orden del día. Lo hablábamos antes del making of, que es muy bueno. Sí, y es que además este tipo es muy consciente de que el CGI envejece fatal. O sea, tú ves una película, de hecho, un buen ejemplo sería las últimas de Star Wars. Las ves con cierto margen de tiempo y ves que han envejecido fatal. Terrible. Sin embargo, sí. James Cameron con Alien 2, que siempre la nombramos, sí. Es una película que ha envejecido muy bien porque no abusa de eso, ¿no? A mí, Starship Troopers me parece que no ha envejecido mal. Starship Troopers, hablamos de ella. Starship Troopers. Sí, ya oí el programa. Yo creo que tú. Muy inteligente. Eso es la. Muy. No sé, que en realidad, si tienes dos dedos de frente, sabes un poco cómo va la historia. Y lo han hecho pocos. Spike Jonze con Donde viven los monstruos. Este hombre con Mad Max Fury Road, que es juntar lo físico, lo que sé, lo palpable, lo... Es decir, la fisicidad con el CGI, porque el poco CGI que tiene la película lo combinas perfectamente. Es para decorados. Con los decorados. Creo que eso es lo que hay que hacer. No sé quién, creo que fue Anne Mirren, me dijo que fue dos veces o tres veces a ver la película, ¿no? Puede ser. Es un dato bastante. Sí, la vio tres veces. Bueno, yo la vi. Yo creo que sí, volviendo al tema. Me gustó, güey. Es que no, es muy potente, la es verdad. Potente. Es una película que no solo se queda en el frenetismo, sino que además tiene muchas cosas. Lo comenté además con Manu y bueno, con Astola también lo comentaba antes, el hecho de, con Sibyl, el hecho de que cuando salió, y creo que lo hablé contigo, Guindo, el hecho de decir, ya verás qué fustaña, se van a cargar lo que es la esencia de la película, tenía mis miedos. Ya cuando se puso a las riendas de Mad Max, porque claro, Mad Max ha ido pasando de mano en mano por Hollywood hasta que este tío ha dicho perdonar. O sea, hasta que alguien ha decidido que la tiene que volver a hacer George Miller. Claro. Este tío ha cogido las riendas y en el momento en que salió, no sé si en la Comic Con hace ya unos años antes de estrenar la película, y dijo, voy a prescindir de muchos efectos digitales. Dije, aupa ahí. Hombre, es que todo... lo hablamos de que van empotrados en muelles, ¿no? En esta película lo que tienen es que tienen unas suspensiones para el desierto, o sea, está más pensado para el desierto. Pero eso, o sea, están muy bien diseñados y en el making of sale como hay un grupo de tíos que van cogiendo los coches, soldando, haciendo unas burradas increíbles y muy bien pensados, que son todos coches anteriores a los 80, o sea, muy colocados en la primera película, o sea, no coge ningún coche moderno ni nada. Y eso nos une también al rey. Sí, sí, claro. De hecho, bueno, no sé si habéis comentado antes, porque yo me he perdido buena parte del programa. Este tipo, George Miller, era médico. O sea, sí, es cierto, tipo, es cierto. Yo no, eso no sabía. Es un tipo que, y además que estaba muy obsesionado con la condición humana. Entonces siempre ha pensado mucho que siempre ha tenido muy presente el mundo distópico que refleja en Mad Max. Bueno, de hecho, antes que muchos amigos suyos, ¿no? Habían muerto en accidentes de carretera movidas de Australia, que era una locura en esa época. Y comenta que en la película dicen meat truck para referirse a una ambulancia, y es un término que utilizaban los médicos entonces, de camión de la carne. Track, claro, camión de la carne, puro y duro. Claro, claro, claro. Y el nombre de Rokatansky, Max Rokatansky, es de un... pues no me acuerdo muy bien, pero una especie de médico del siglo XIX o algo así, que contribuyó mucho al tema de las autopsias y así, el quitar los órganos y así. Mira, yo pensaba que era más por el rock and roll. No sabía. Muy curioso. Yo veo esperanza. Me gusta el plan. Podemos volver a empezar. Como en los viejos tiempos. Escucha. Va a ser un día difícil. Pero te garantizo que tras 160 días en esa dirección, solo encontraréis sal. Al menos en esa dirección, tal vez podamos, juntos, hallar la redención. Sí, ahí estaba, Immortan Joe. La verdad es que la máscara está muy, muy lograda, ¿eh? Me gusta mucho. Sí. Hombre, y todo cuando surge, ¿no? El tío que a base de elipsis, ¿no? La cámara no te muestra toda la persona, sino que te va mostrando un poco las consecuencias cuando va este hombre, ¿no? Cómo le van poniendo los polvos de talco ahí. La máscara, sí, tal. Perrugas, y da... Tiene esa sosega bastante. Por cierto, el contable es Baba Zanetti, ¿no? No, Baba Zanetti no. No sé quién es también de la saga, uno de los de la saga primera. ¿El malo qué es? ¿Es el de la primera, el de los... El corta uñas. El corta uñas. Ese, que era el que salía también en Stone, la que comentaba antes. A mí no me queda claro por qué sale Immortal Joe así, caracterizado de esta guisa, en esta película... A diferencia de la primera, porque me parece que Immortal Joe sale en la primera, ¿verdad? Sí. Sí, no, pero es que no son el mismo personaje, es no el mismo actor, pero sí. Lo que hemos comentado antes, que son películas que es sobre el guerrero de la carretera, ya está, o sea, así como... Una excusa. Es el mismo personaje, pero... Eso otro tipo. Segunda quedan como buenos amigos. Como amigos, sí, verdad. Que comen latas para latas de perro, ¿no? Sí, no, es ese rollo. Es verdad. El tío del helicóptero era un tío muy majo y el tío de la avioneta es un cabrón. Buscavidas. Sí, es un cabrón que va con su hijo ahí robando a la gente. Para acabar un poquillo, ¿qué os parece la acción de la, sobre todo de la última, ¿no? Yo creo que hablaba antes un poco yo de los pocos recursos dentro de la película, me refiero de Mel Gibson, que tiene dos balas, que es que no tiene más, una se le pufa encima. Aquí tampoco tiene mucho survival. Entonces es un poco esa base de ahorrar un poco combustible, ahorrar energía, ahorrar munición. Aquí igual no se lleva tanto en la última, que es un poco lo que aquí yo sé de menos de la primera. En la 3 pero... técnico, ¿no? Estamos viendo ahora concretamente la pantalla de la Irola del ordenador, una secuencia en la que bueno, se desarrolla en, la, en el desierto. Es una persecución casi como toda la película, como tú decías. Es que es toda la película, sí. Sí, es una road movie, al fin y al cabo, de acción brutal. Y sí que es verdad que tienen ese punto también, sí que lo tienen también un poco ahorrativo. De hecho, estábamos viendo cómo echaba combustible sí, con la boca, por la boca. Que había cogido como y los protagonistas están constantemente. No, pero eso es para correr más, en teoría. Subiéndose al capó de. Para meterle. ¿Cómo me lo puede explicar? ¿Qué coño es lo de la bolsa de sangre? Bueno, bolsa de sangre. Leucemia o. Sí, sí, tiene. ¿Tienen leucemia? Estaban andando, es una jartada. Eso es una. ¿Qué personaje le llaman bolsa de sangre? Claro, porque para ellos es uno. Es mi bolsa de sangre. He perdido mi bolsa de sangre. Pero en vale. Era un punto, ¿no? Que me había quedado todo loca, ¿sabes? Bueno, pues ya para ir finiquitando un poco, que ya es casi la hora, me gustaría pasar por cada uno de vosotras y una recomendación en este que vaya orientado o no, esto es libre, y para despedir un poco el programa empezamos por ti, Astola, un poco una recomendación que tengas. Bueno, pues yo he hablado antes de Stone, pero no la recomendaría porque es una película que no está ni subtitulada ni doblada y si no te mola el rollo es bastante dura de ver. Hablando de Transplantation, creo que mis persecuciones favoritas están casi en The Driver de Walter Hill del 78. Muy buena, Walter Hill. Y yo, si os mola las persecuciones de la primera de Mad Max, os recomendaría The Driver de Walter Hill, que es un peliculón con unas persecuciones impresionantes. Bueno, dejamos ahora la recomendación de Manu. Bueno, yo para hacer honor al friquismo, no tiene nada que ver con Mad Max, que Mad Max es bastante friki por otro lado. Pero voy a hacer una recomendación a un género de cine que a Goncha y a mí nos gusta especialmente y tengo que ser fiel ante todo a mi compañero. Y se llama París nos pertenece. Es una película, la primera película de Jacques Rivette. Por cierto, ahora estoy siéndote infiel, ¿eh? Cuando estoy aquí en la cabina. Con... Sí, es verdad. Hoy no estamos suficientemente pegados en uno al otro. No ejercemos de siameses en este caso, ¿no? Pero tengo que reconocer que hace poco la última película, gran película que he visto que me ha impactado, se llama París nos pertenece, que es de la primera peli de Jacques Rivette. Que a pesar de que se presenta en el año 61, es del 50 y pico, considera una de las primeras películas de Nobel Bach que hay, pero por circunstancias, por diferentes vicisitudes, pues acabó apareciendo en el año 61, ¿no? Es una película que aparece, hay un pequeño cameo de Jean-Luc Godard, que aunque solo sea por eso ya es increíble la película, y tiene mucho el trasfondo de la paranoia, ¿no? de la gente de izquierda, que quería y que creía en un mundo mejor, ¿no? Es una película de intriga, es muy psicológica y es una película que a pesar de ser Nobel Bach es especialmente diferente y que yo tengo que recomendar sin ambages, ¿no? Pues Jacques Rivette. París nos pertenece. Sibyl, queríamos saber tu recomendación. Bueno, yo me pillé un poco por sorpresa de la recomendación, así que os voy a recomendar la última película que he visto en el cine que me gustó bastante, que es Animales Nocturnos, de Tom Ford, y la verdad que me sorprendió gratamente. Es la primera película que he visto, la segunda de él, pero muy interesante, o sea que os la recomiendo. Tiene buenas críticas, además, esa película. Sí, os la recomiendo. Tiene un suspense bastante, muy buena. Bastante interesante. Bueno, para finalizar, Guindo, ¿qué nos puedes traer? ¿Qué nos puedes recomendar? Yo, sí, me salgo totalmente de la acción también, y recomiendo la película Patterson, que es de un tan... Jim Jarmusch. Ah, eso es. Pues mira, sí. Y está muy bien, está ahora en taquilla y es una película muy sencillita, aparentemente muy sencillita, aunque se le pueden encontrar muchas dobles lecturas, y que habla, entre otras cosas, sobre... y que hace mucha alusión, sobre todo a un poeta que ahora estoy, no sé, investigando mucho, que es William Carlos Williams, y hacía una poesía que se llamaba Poesía Imagista, que era una poesía basada en lo sencillo, sin tantas florituras y sin las características que tiene la poesía a las que nos tienen mucho acostumbrados, que está llena de metáforas, con un énfasis muy concreto y que habla de las cosas muy cotidianas. Es una película que habla de la cotidianidad y que cuando dentro de esa cotidianidad hay un pequeño quiebro, para nosotros se convierte en un mundo. Habla de eso. Pues sí, señor. Jim Jarmusch, además, un gran director que siempre tiene buenas películas. Bueno, pues ya se nos echa un poquito el tiempo encima. Falta tu bueno, recomendación. Hecha. La he dicho, me va a salir un poco el guión. Ya ha sido la de Tanguir, ¿no? Y la verdad es que me has pillado un poco. Bueno, recomendación, no sé yo, ¿eh? Sí, bueno. No, quería recomendar esa. Más que nada por tema de tiempo y sobre todo ver la saga de Mad Max, que es una. Que para mí, bueno, y para todos los que nos reunimos aquí en Cinema por la Vena, y hoy estáis, por supuesto, hoy estoy yo personalmente muy contento de veros todos aquí, a todas aquí. Yo también, Ochal. Y bueno, Mad Max forma parte ya de la historia del cine. Me ha marcado la vida. Sí, señor. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos ya el año que viene. Eskerrik asko, denak etorria gaitik. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Etorria gaitik y eso. Que vengáis más, cabrón. Nos ponéis muchas siempre muchas excusas. Bueno, pues eso, urte berrión, que se dice, y nos vemos el año que viene aquí en Irola Irratia. Con Cine Kinky. Abriremos Cine Kinky el año ahí por la vena. Traeremos sustancias. Cinema por la vena, ahora ya. Auténtica. Haremos. Pero no era vuestro nombre. Bueno, familia, pues sin más dilación, hasta el año que viene y sed buenas y sed buenos. Y nos vemos aquí en Irola Irratia. Es que ricasco. Agur, familia. Agur. Venga, peña. Como te lo montas, coma, rabo, grapa ante la rosa. Tengo cardíacos a toda la pama. El faro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Buscar al martel y arreglarle la tasca. Que a la Marintrini le damos la revancha. Por ti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. Chulo, puta, le rajo toda la cara. Los Jill, la Jaiber, la chute y la navaja. El padre y la loca para salir de naja. Tumba tres, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. Pirri me dijo que quiere la macarra. Ponte la breca, se os ha acabado el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte la breca, se os ha acabado el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Tres putas en cada esquina. Tres pastillitas en cada litrona. Tres zetas en cine en luna. Tres niñatos en un coche de alta gama. Familia rota, puta heroína. Campo de la bota, barrio de la mina. El butano petrando cabina. Yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas. Qué puto aleguero, navajeros. El birri, el coleta, el jarpa, el jaro. Con la recorta y el cuchillo jamonero. Tres y tirones, buga marronero. Vuelan botellas, mesas, sillas. Vieja escuela, te toman la ventilla. Con 12 años en coche patrulla. Madrid morralla, hay que dar la talla. Ponte la greca, se ha acabado el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte la greca, se ha acabado el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ya es hora que nos hablemos claro y de frente. No queda ya entre nosotros ni compasión. Tus cosas me dejan seco e indiferente. Ya no me dan frío ni calor. Y no te quedan lágrimas.